Tantas ilusiones que me hice contigo, loco enamorado, mil cosas soñé. Un castillo de amor yo te hice, con mi alma, mi vida y mi ser. Entre gentes buenas yo te vi crecer, por eso de ti nada malo esperé. Yo pensé que tú siendo tan niña, nada malo podías saber. Pero pa' engañarme no te faltaron años, sabes demasiado a pesar de tu edad. Contigo tan linda, cualquiera se engaña. Eres muy bonita, pero con muy malas mañas. Tanto te adoré que hasta de mí mismo te cuidé y burlarme jamás lo pensé. Yo cuidando una niña inocente que sabía más cosas que quién sabe quién. Me salió maestra, mi niña bonita. Eres una experta en mentir y engañar. Sigue así que muy poco te falta pa' que seas la madre de la maldad. Yo no creo que Dios haya perdido el tiempo haciendo mujeres como tú sin moral. Eres de esas almas que en el mundo vagan y tarde o temprano al infierno se van.